Quiero que los negros levanten la cerveza. Quiero que mi cumbia te parta la cabeza. Quiero que la negra no pare de bailar con este ritmo que te hace delirar. Cumbia pa' los negros, cumbia pa' los negros. El Alejo. We'll be right back.